Quinto día viernes, quinto día de mi segunda temporada de la Slow Carb Diet, de la dieta de los carbohidratos lentos. Quinto día porque ya es viernes y mañana tengo mi primer día permitido. En eso estoy pensando. No te creas que estoy pensando mucho porque tampoco uno puede hacer una dieta pensando siempre en el día permitido, pensando siempre en cuándo se va a terminar. No, no, porque al fin y al cabo es un sufrimiento, al fin y al cabo es tachar los palitos en la pared de la cárcel, ¿sí? No, uno no tiene que tomarse la dieta de esa manera, tiene que intentar disfrutarla de alguna manera, de la manera posible. Y esta dieta yo creo que es posible disfrutarla de muchas maneras. En principio, yo ayer, por ejemplo, lo hablaba con mi familia. Es una dieta que, si bien es restrictiva, me parece mucho más llevadera que otro tipo de dieta. ¿Por qué? Porque otro tipo de dieta quizás dura más, ¿no? Porque tiene resultados más lentos. Entonces no hay resultados a corto plazo. Todos los resultados son a largo plazo. Por lo tanto, vas a estar mínimo 6 meses. Depende obviamente, la cantidad de kilos que tengas que bajar, el peso que tengas que bajar, ¿no? Pero quizás vas a estar, no sé, meses haciendo la dieta, o sea, meses de restricción vas a tener. Entonces, no sé, vas a sufrirla más. Me parece que es mejor, por más restrictiva, como te digo, por más difícil que sea llevarla adelante, es mejor que dure la menor cantidad de tiempo posible. Además, que no es un mes, por ejemplo, yo te digo un mes porque creo que el año pasado estuve haciéndola un mes. En principio vamos a ver cuáles son los resultados que tengo para cuando lleguemos a un mes, ¿sí? A ver si la continuamos o no. Pero bueno, un mes no es un mes estar comiendo lentejas todos los días. No es un mes comiendo, no sé, porotos o soja todos los días, sin nada más. No. En principio, el otro día, por ejemplo, estaba comiendo unos bifes de hígado con cebolla, con una ensalada y con una porción de lentejas, una ensalada de lechuga con cebolla. Es un plato que tranquilamente podría estar comiendo en un día que no estuviera a dieta. Bifes de hígado con cebolla, ensalada de lechuga y una porción de lentejas. Es una comida común y corriente. No es necesario estar a dieta para estar comiendo eso. Es carne con ensalada. Eso lo puedes comer cualquier día, en principio. Entonces, no sé dónde está el sufrimiento ahí. No hay ningún tipo de sufrimiento. Por otro lado, no estás. Si, imagínate que realmente estuviera sufriendo. No estoy tampoco un mes sufriendo, porque en ese mes tengo 4 días permitidos. Tengo 4 sábados permitidos. Sábado porque me lo puse yo, en realidad es el día ideal, pero bueno, cada una de las personas puede elegir el día que mejor le quepa a ella, ¿sí? Que mejor le guste, que mejor le quede. Yo elegí el sábado porque es un día completo y es fin de semana y es cuando uno se puede dar muchos, de alguna manera, gustos porque tiene más tiempo, me parece. Los domingos también, porque los domingos uno suele ir a comer a la casa de alguien, suele salir a pasear o lo que fuera, pero me parece que los domingos, como los lunes se vuelve a trabajar, me parece que los domingos duran menos, o sea, los domingos se terminan más temprano. De alguna manera el sábado lo puedes estirar más, el domingo no trabajas, o por lo menos la mayoría no trabajamos, entonces el sábado se puede estirar más y hay más tiempo para comer, que es lo importante del día permitido, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, la dieta no sería tan restrictiva, porque imagínate, si las comidas pueden ser comidas que puedes estar comiendo tranquilamente fuera de la dieta, un día cualquiera, sin estar haciendo dieta, te puedes encontrar comiendo los platos que yo estoy comiendo habitualmente en la dieta. Entonces, no hay ningún tipo de restricción. Sí, si bien no puedo salir de esos platos yo, por lo menos durante los 6 días, tengo un día en el que sí me voy a poder dar el lujo de comer todo lo que vos comes todos los días. Entonces no tengo ningún problema, porque tarde o temprano voy a comer pan, voy a comer chocolate, voy a comer dulce, voy a comer helado, voy a comer todo lo que quiera. Y es una vez a la semana, no es una vez por mes. No tengo que esperar 3 meses, 4 meses de dieta estricta para los 4 meses recién darme un gusto. Para mí está perfecta. Resultados a corto plazo, un pequeño sacrificio porque no lo veo tan difícil. Y además te hablo con conocimiento de causa porque yo la hice el año pasado y ya tengo la primera experiencia adentro, ¿ok? Quizás cuando empecé con la dieta, sí, tenía más miedo O miedo entre comillas, o sea, no sabía con qué me iba a encontrar, ¿sí? Y me hubiera gustado tener un podcast como este, en el que una persona me contara exactamente cómo se sentía, qué era lo que hacía y cuáles eran los pros y los contras. Pero bueno, no encontré mucha información, por eso en el primer episodio hablaba de que quería hacer este podcast justamente para las personas que no encontraban mucha información. Entonces, bueno, con lujo de detalles te estoy contando cómo estoy haciendo la dieta. Fácil de llevar, estoy muy contento, todavía no tengo ningún resultado porque todavía estamos recién en la primera semana, pero hacía la comparación con otro tipo de dieta, ¿sí? Con otro tipo de dieta de estas que te hablaba recién, que son más extensas, que estás 6 meses y demás, que de última no te privan de nada, no estás restringido a comer nada. Pero ¿qué pasa? Vas a la nutricionista, vas al nutricionista y te hace una dieta para que vos intentes ir bajando de peso gradualmente. En esas dietas te morís de hambre. En esas dietas suele pasar que vas al nutricionista y dice, bueno, desayuno, dos galletitas de agua con mermelada, una rodaja de pan con media manzana y un café con edulcorante. Ese desayuno a mí me hace eco dentro del estómago, cae como si fuera, no sé, una moneda dentro de una iglesia. Imagínate, dos galletitas de agua y media manzana. Sí, podrá ser muy natural, pero yo con esas cosas me muero de hambre y voy a sufrir más quizás que haciendo esta dieta que no tiene ninguna restricción calórica. O sea, la idea acá no es comer menos, sino comer distinto en esta dieta, en la dieta slow carb, ¿sí? Quizás otras dietas, como te digo, no sean tan restrictivas. Podés comer galletitas, podés comer mermelada, podés comer queso, podés comer fruta, que en esta dieta que yo estoy haciendo no podés. Pero ¿cuánto? Te achican las porciones, en principio, ¿no? Entonces te morís de hambre. O te dan la posibilidad de darte un permitido, ¿no? Porque tampoco es cuestión de que te dejen comer mucho chocolate ni helado. Sí, no tenés la restricción, como te digo, galletitas, mermelada, fruta, leche, pero de los chocolates sí tenés la restricción. De los helados sí tenés la restricción, o de cualquier cosa rica. Lo más rico es lo que más engorda, la mayoría de las veces. Es una frase que me voy a tatuar. Lo más rico es lo que más engorda. Pero independientemente de eso, cuando un nutricionista te da un permitido, te dice, bueno, hoy vas a poder comer chocolate, una vez a la semana puedes comer chocolate, puedes comer dos cuadraditos. O sea, una cosita muy chiquitita así, que también es como que se te disuelve en la boca y no llega al estómago, de tan chiquita que es. ¿Ok? Es como una gota de agua en el medio del mar. Es como te digo, hace el mismo ruido cuando entra al estómago que una moneda dentro de una iglesia. Ese eco, esa reverberancia hace. Entonces, quiero 6 meses estar restringiéndome de esa manera y comer dos pedacitos de chocolate y siempre quedarme con las ganas de todo, o dos galletitas de agua con mermelada de desayuno para estar muerto de hambre durante 6 meses, o prefiero hacer un sacrificio mayor, entre comillas, sí, porque te digo, para mí no es tal sacrificio, pero bueno, hacer un sacrificio mayor y estar restringido quizás al máximo por un mes nada más. Y sabiendo, porque esto te lo puedo certificar, porque yo hice la dieta, reitero, el año pasado, sabiendo que la dieta funciona. Cuando empecé la dieta, no sabía si iba a funcionar o no. Sinceramente, lo que poco que había encontrado por internet era teoría y siempre la misma. Muy pocos testimonios. Había gente que quizás la había empezado y se había, no sé si se había aburrido y había dejado la dieta o había dejado de escribir en su blog, por ejemplo, había dejado de comunicarlo a través de internet. Pero bueno, me encontraba con toda información por la mitad. Entonces no sabía cómo le había ido a la gente, si en realidad había bajado de peso o no. Por lo menos sitios en español, ¿sí? No sé si tanto si los sitios en inglés les pasaba lo mismo, pero sinceramente no me preocupé mucho por leer sitios en inglés. Me largué directamente a hacer la dieta y tuve buenos resultados. Entonces no tengo ningún nada para objetarle, ¿ok? Y es por eso que este podcast quizás es pro Slow Carb Diet. Este podcast es como para contarte más o menos de qué va la dieta, cómo la voy haciendo, pero para recomendártela también, para que la hagas sin miedo y también, si querés, para acompañarte en la dieta. Yo no tengo ningún problema, te puedo evacuar dudas, te puedo consultar, te puedo ayudar, perdón, me puedes consultar, te puedo ayudar, o sea, sin miedo, y además me parece como mucho mejor que cualquier otra dieta, como para no estar restringido 6 meses o no morirte de hambre y tener resultados rápidos. Porque al fin y al cabo, la mayoría de las veces uno cuando hace cosas por uno mismo, cuando hace cosas por su cuerpo, uno quiere ver resultados rápidos. Si no, se desmotiva. Como cuando uno va al gimnasio. Uno quisiera que le crezcan los músculos en 15 días. En las primeras 2 semanas yo quiero tener músculos. Como no los tiene, la mayoría, como uno no los consigue, la mayoría de las veces uno deja el gimnasio, porque al fin y al cabo debe ser uno de los lugares que mayor tasa de abandono tiene. Mucha gente se anota recontra motivada y después enseguida deja. Bueno, justamente por eso, porque no obtiene resultados. Con esta dieta sí vas a obtener resultados rápidos, entonces eso te va a servir para continuar, para motivarte. Además, yo creo que nunca me sentí tan bien que en toda la vida que cuando. Nunca me sentí mejor que cuando estaba haciendo la dieta. ¿Por qué? Por el tipo de alimentación que llevaba. Nunca comí mejor, nunca comí tan sano. Porque si te pones a pensar, uno de alguna manera come y no respeta esto de poner en un plato siempre una porción de cada cosa necesaria para su nutrición. De siempre poner una porción de proteína, otra de carbohidrato y otra de verdura. Uno habitualmente no hace eso. ¿Qué sé yo? Un día se puede comer un plato de pastas y solamente pastas, o sea, sin carne, sin verdura y demás, entonces de alguna manera está comiendo solamente carbohidratos. Y las proteínas y la verdura, o otro día se come una ensalada. Una ensalada sola no es nada. O sea, hay mucha gente que es muy sana y muy light y baja de peso, pero está comiendo solamente verdura. ¿A costa de qué sos sano y light? ¿A costa de no estar nutriendo como corresponde tu cuerpo? O solamente come, no sé, un pedazo de carne. Está bien, tenés proteínas, pero te falta el azúcar para el cuerpo y demás. Sí, y la verdura, ni hablar. O hay gente que come mucha fruta, pero con mucha fruta no vas a hacer nada. No sé si me explico. Es el momento en el que mejor estuve comiendo es cuando me obligaba a comer así. Así, supuestamente, restrictivamente. Y estoy haciendo la señal de las comillas, ¿sí? Restrictivamente como mejor que siempre. Así que bueno, nada, tenedlo en cuenta. Mañana nos vemos.